Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, Vídeo Motero. Qué bien pilota Alex Rins. Vamos allá. La verdad es que ha sido un gran premio un poquito incomprensible por muchas razones. Primero, por las condiciones de la pista en la carrera larga. La carrera corta es diferente y hoy no voy a diferenciar entre unas y otras. No voy a ceñirme a la carrera larga porque sigo pensando que el formato de sprint con puntuando solo los seis primeros, en fin, no tiene ningún sentido. Pero bueno, bien, al final se juega en el pellejo y me da la sensación de que deberían tener un premio un poquito más sustancioso. Pero bueno, si es que al final este formato continúa, que sí, tiene la pinta de que va a continuar. Pero bueno, bien, por lo que os comentaba, la carrera larga, la carrera del domingo, la carrera del domingo. Tuvimos muchas, muchas cosas a destacar, muchas cosas. Primero, que la pista, de golpe y de repente, una pista súper bacheada, que además la organización no tiene ninguna intención de reparar, por lo que se estuvo comentando. Y bueno, pues oye, pues pone a los pilotos en una condición muy difícil, porque si tienes que hacer un setting para rodar a 350 casi kilómetros por hora, volando sobre los baches, luego necesitas una suspensión muy dura para poder frenar sobre una superficie bacheada. Lo cual te provoca rebotes, lo cual la inserción en curva es muy crítica y una vez apoyado, una suspensión tan dura, pues la hace verdaderamente difícil, difícil de adivinar su comportamiento. Y eso es lo que le sucedió a mucha gente. Fue una carrera de eliminación, se cayeron muchísimos pilotos, creo que puntuaron todos, luego os lo comentaré en la clasificación, pero vamos que sí, creo que puntuaron todos y porque, vamos, llegaron 15 o menos. O sea, que fijaos cómo estuvo la cosa. Hablando de pilotos, por supuesto, el primero al que me voy a referir es a Alex Rins. Viene de una moto muy diferente, la Suzuki, con un motor 4 en línea, con una entrega de potencia bastante más dulce, con unos efectos giroscópicos muy diferentes, una moto radicalmente distinta. Pero ha vencido en Cota, ha vencido en el Gran Premio en el Circuit of the Americas, ha vencido Alex Rins con Honda. Con Honda. Además con una Honda satélite, porque todo el resto de Hondas del mundo se cayeron. O sea, no hubo más resultados. Curioso, muy curioso. Pero más curioso es verle pilotar y verle pilotar con esa naturalidad. Iba con los brazos muy sueltos, apoyándose mucho con las rodillas, en el depósito, es decir, con el torso bastante relajado y dejándola que se moviera y dejándola correr. Pues a la postre parece que ha sido una buena decisión y una buena táctica, porque sí. Como comentaba Dani Pedrosa en la retransmisión, la moto se mueve muchísimo, pero no pasa de ahí. No tiene mayor trascendencia que la moto se mueva tanto, sobre todo en la entrada de las curvas, porque además tiene una entrada en la curva no predecible, porque yo creo que ninguna MotoGP hoy por hoy es predecible, pero sí que, bueno, puedes cerrar los ojos y confiar en que no te va a desmontar, ¿vale? Que es algo intrínseco a ese diseño. Yo no sé si llevaban chasis Kalex, si llevaban chasis Honda, yo no sé lo que llevaban, pero cierto es que el salto evolutivo de Rins ha sido tremendo. Es decir, se me hace difícil pensar que con ese nivel que exhibió en cualquier otro circuito no va a tener una actuación digna. Ostras, a ver si Alex ha encontrado la forma, ha encontrado la manera. Vamos a verlo en los siguientes grandes premios, es evidente. Yo quiero pensar que, por lo que sea, las circunstancias de esa moto son muy por casualidad, porque tampoco creo que esa moto haya sido diseñada para correr solo en Cota, en Austin. Así que me da la sensación que, bueno, pues al final ha habido una coincidencia de factores que permiten que esa moto ahí sea rápida en manos de Mark, en manos de Alex, en fin. No entiendo muy bien por qué, ni siquiera creo que ellos podrían explicarlo, pero así sucede. Bien, esto hablando de Alex Rins, vamos a hablar de uno de los protagonistas negativos del día, como es Peco Bagnaia. Se cayó, se cayó, se cayó yendo líder. Ahí creo que hubo una confluencia de cuestiones. Vamos a ver, me explico. La Ducati es una moto muy rápida en toda condición. Probablemente la mejor moto del campeonato. Pero en el límite absoluto es muy crítica. Es absolutamente crítica. Peco se cayó por su culpa. Y bueno, ha estado comentando que no fue culpa suya, que hizo lo mismo que en otras vueltas, pero sin embargo en la tabla de tiempo, ya no en la telemetría, en la tabla de tiempo sí que se ve que, bueno, pues Alex Rins se comenzaba a presionar fuerte y Peco tuvo que forzar mucho el ritmo. Realmente es muy posible que eso que os he comentado de la suspensión y neumáticos delanteros, todo corriendo con neumáticos duros, pues haya tenido mucho que ver, que en el momento que quieres bajar esa décima, una décima en una vuelta, por Dios santo, en el momento que quieres bajar esa décima, sobrepasas el límite, sin remisión, sin vuelta atrás, ¿vale? Eso sí que comentaban muchos pilotos, que en la era Bridgestone era bastante más predecible y no pasaba de perder tiempo, porque tenías una deslizada fuerte de la rueda delantera. Pero con los Michelin la cosa es más crítica. ¿Agarran o no agarran? No hay término medio. No tienen pérdidas de adherencia predecibles o que sepas que van a aparecer haciendo determinadas cosas. Simplemente están o no están. Eso es lo que creo que al final, ante la presión de Alex, pues Peco cayó, cayó y bueno, pues ya es la segunda vez que cae estando en posiciones delanteras y pudiendo haber sumado muchísimos puntos. Y no es una situación muy diferente si recordáis a lo que ocurrió el año pasado, que luego tuvo que remontar 90 puntos. Yo creo que deberían, y en Ducati, entre Tardocci, Daliña, hay muchísima gente que podría decirle, oye, aquí, aguanta, aguanta la posición, porque es que es mucho más lógico sumar muchos puntos, como podría haber sumado en Argentina y en Austin, que no sumar ninguno. Pero además con el riesgo de lastimarse y poner en peligro la renovación del título. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí hay una cuestión deportiva me da la sensación, la moto no es, la moto puede serlo en algún momento, evidentemente todo es susceptible de fallar, pero me da la sensación de que ahí es una cuestión de el propio piloto. Que creo que Peco necesita a veces que le digan hasta aquí. Me da la sensación, me da la sensación. Muchas veces ha vencido, ha sacado distancias enormes y probablemente no se hayan confabulado todas las circunstancias para que fuera al suelo. Pero podríamos incluso catalogarlo de suerte, porque yo el año pasado, el final de temporada, dije, madre mía, y no se cae este hombre, si está rodando medio segundo más rápido que el resto, con los mismos neumáticos, no lo entendía. Y ahora creo que empiezo a comprenderlo. Que el límite absoluto ese en el que los Michelin no avisan y se van y la Ducati no avisa y se va, no lo tiene muy bien calibrado. Pero bueno, fijaos, hablo desde un sillón y sin pilotar, o sea que seguramente si me oye Peco me dirá, uf, amigo, vaya, vaya reflexión. Pero bueno, es lo que yo pienso, ¿vale? Y por eso os lo comunico. Bien, Marini, no voy a decir la relación con Rossi porque yo creo que este hombre se ha ganado de sobra, pero de sobra un nombre, se ha ganado un nombre en la categoría y está pilotando muy bien, tiene una muy buena moto y está haciendo las cosas, yo creo que con muchísima cabeza, junto con Bezzecchi. están haciendo un papel espectacular, muy espectacular. Así que nada, esto ya no es casualidad. Es un piloto muy alto, es un piloto muy vistoso sobre la moto y eso es importante también para los que nos gusta todos los detalles. Y es un piloto en el que incluso tiene alguna dificultad para colocarse, acoplarse a la moto en cuestiones aerodinámicas, por su estatura. Así que, bueno, lo visteis en el descanso antes de ir al podium, cuando estaba ahí reunido con Fabio Quartararo, con Rins, y estaba Marini, que le sacaba medio metro a Rins. O sea, era una barbaridad. Así que, bueno, pues oye, muy bien, muy buen piloto. Hubo también, tuvimos la ventaja de ver a Maverick Viñales haciendo una remontada épica para acabar en la cuarta posición en la carrera larga. No es un circuito Aprilia, no es un circuito que podamos decir que Aprilia es uno de sus favoritos, pero ha sumado un buen puñado de puntos y ya está muy por delante de Aleix, que se cayó. Se le quedó accionado el slingshot trasero y no hubo manera de poder pilotar más. Iba la moto baja completamente hasta que se cayó. Lo comentó y bueno, cambiaron el sistema este año. Parece que ha habido una variación muy importante, un rediseño del sistema y da la sensación de que no está funcionando muy bien porque ya en pretemporada tuvieron ese problema. ¿De acuerdo? Así que ese exactamente ese mismo problema. Así que a ver si va a haber que dar un pasito atrás en ese sentido. Lo bueno y positivo es que en carrera parece mucho más eficaz que el anterior sistema, así que me imagino que, bueno, pues habrá que ver por qué sucede y seguro, seguro, seguro que es una cuestión mecánica y seguro, seguro que tiene una solución fácil. Pero hay que tomarla, hay que hacerla, hay que ejecutarla y hay que impedir que por esas cuestiones deje de sumar. Maverick está pilotando cada vez mejor, muy sobrio, no hace ruido. No se le ve, no se le oye, está dedicándose a pilotar y eso es muy bueno para él. Recordemos que es una de mis debilidades, lo siento, pero es una de mis debilidades. Así que es lo que tenemos ahí. bueno, recordar el buen papel que ha hecho Àlex Márquez, marcando muy buenos tiempos, se fue al suelo, pero bueno, ha tenido en general en el Gran Premio una buena actuación, es debutante este año con la marca, así que me da que es muy, muy positivo todo, ¿vale? Creo que también es ese tipo de pilotos que necesita sumar. Eso es lo que yo le achacaba. ¿Recordáis cuando comentaba sobre Álvaro Bautista en Superbike? Que sí, que tenía actuaciones muy destacadas, ganaba 5 o 6 carreras, pero había muchas carreras en las que no sumaba. Y eso es lo que al final te da sponsors, te da equipo, te da moto y te da muchas cosas. Así que yo creo que Alex también es uno de los pilotos que debería aprender o ser guiado en el sentido de sumar puntos, sumar, sumar, siempre sumar. Entonces creo que sería una buena opción. Por lo demás, hubo actuaciones destacadas como las de Miller, que se fue al suelo, pero iba remontando de una manera brutal. Y también, cómo no, el papel de Fabio Quartararo, tercero en el podium, tercer escalón del podium. Hizo una muy buena carrera, pero obviamente también beneficiado por las caídas de quienes iban delante de él. En condiciones normales que la pista no hubiera estado tan crítica, seguramente, por cierto, hubo una bajada de temperatura bastante importante, lo cual afectó mucho a, sobre todo en los neumáticos delanteros, ¿vale? Parece que la combinación de gomas duras, suspensión dura y un poquito más de frío en el ambiente fue bastante problemático y probablemente, además de los baches, evidentísimamente, que es imperdonable para un circuito de ese nivel, pues todo contribuyó. Pero bueno, por lo que comentaba Fabio Quartararo, una carrera de menos a más y acabar tercero significa que ha sido capaz de rodar muy rápido. Me gustaría ver a Fabio, parece que la moto corre bastante más. ¿Vale? Parece que, además, parece que se nota. Había 12 kilómetros por hora de diferencia en la recta, pero claro, es que es una recta de 350 kilómetros por hora. Así que, bueno, también es muy importante cómo se sale de la última curva, cuál es la aceleración de la moto, en cuánto tiempo alcanza esa velocidad máxima. En fin, hay muchos factores. No todos son cifras de velocidad máxima absoluta, sino de cómo se consigue. Y en este caso creo que Yamaha puede haber dado un pasito adelante. De todas formas, me gustaría ver a Fabio, aunque sí que tuvo momentos de enfrentamiento, pero en otro tipo de circuito y con la necesidad de poder adelantar entre un enjambre de Ducatis. Me gustaría saberlo. Es decir, una carrera donde las distancias fueran más cortas entre pilotos. Así que, no sé, voy a dejarlo, pero bueno, se le vio pilotar bien, confiado, seguro, como es su pilotaje. Y bueno, estamos empezando la temporada y queda mucho por ver aún, evidentemente. Bien, Mir se fue al suelo, como tantos otros. En fin, ya no. Oliveira tuvo una muy buena actuación. En fin, fue un gran premio diferente, fue un gran premio bastante extraño en todos los sentidos, como eso que he comentado al principio, mucha caída, resultados inesperados, en fin, no sé, pues un poco diferente. Yo creo que cuando venga el campeonato a Europa, veremos, yo creo que más exactamente como dónde están todos. Por cierto, en Jerez, Dani Pedrosa hará la carrera como wildcard. Tengo ganas de verlo, de que no se lastime, es lo único que se puede desear. Bien, estoy abriendo el PDF para indicaros cómo está la clasificación general. Y ha habido pilotos que han dado un salto tremendo, ¿eh? Primero, aunque no lo parezca, Marco Bezzecchi. Sigue siendo primero con 64 puntos. Segundo ya es Pecco Bagnaia. Bueno, ya es. En fin, podría haber sido primero, pero no. Está Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia. Tercero con 53 puntos. Mejor, quería decir, son 11 puntos de diferencia. Pero ojo, tenemos a Alex Rins, tercero del campeonato con 45 puntos. Con 47 puntos. Eso quiere decir que solo está a 6 de Pecco Bagnaia. Sí, ahí está Alex Rins. Sí, señor, aunque no lo parezca. Johann Zarco, que también tuvo una actuación destacada, pues nada, está quinto. Luca Marini, Fabio Quartararo séptimo, Alex Márquez, Brad Binder, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que tampoco tiene ya mayor importancia los demás puestos en la clasificación. Pero sí, mira, quería comentaros a ver dónde lo tenemos. Maverick Viñales cuarto. Maverick Viñales cuarto. O sea que tenemos ahí, sin hacer ruido, a Maverick y a Alex Rins optando a todo. ¿Por qué no? Va a tener unas actuaciones destacadas. Así que nada. Venga, ahí lo dejo. Oye, muchísimas gracias a todos y todas por acudir y por ver el vídeo. Y bueno, pues un like siempre es de agradecer si os ha parecido interesante y si lo creéis oportuno. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.